10 de la mañana, 22 minutos, y como todos los martes tenemos la presencia en nuestro estudio del señor Fernando Esteban Lozada y su columna de Libre Pensamiento. Fernando, buen día, bienvenido una vez más. No, por favor, siempre un placer, Ariel. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Bien? Acá estamos para calentar un poco el ambiente, que está medio fresco. Para calentar los mares. Sí, por lo menos un poco el aire. Traigo un tema que me parece que no solo es interesante históricamente, sino de mucha actualidad, y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Se trata de clericalismo y sindicalismo. Parecieran cosas que no deberían tener mucho que ver una con la otra, sin embargo, hay una interesante relación entre ambos. Nosotros en distintas columnas fuimos contando un poco esta historia argentina marcada por la tensión del laicismo y el clericalismo, ¿no? Y los grandes avances en derechos humanos que se dieron principalmente entre 1880, 1920 y después en el regreso de la dictadura a partir de la década del 80, fueron con grandes oposiciones, con gran militancia en contra de la Iglesia Católica. Ajá. Y hay algo que ellos se dieron cuenta a partir de justamente de 1880, que fue que los movimientos obreros iban por un camino muy diferente al de la Iglesia y al del Vaticano en particular. Porque además estaban imbuidos de ideologías que excluían justamente a la Iglesia, porque hacían hincapié en la clase trabajadora, y la clase clerical justamente vive de la clase trabajadora. Bueno, ¿a qué viene esto? Que esta semana, entre los días 26, 27 y 28 de junio, se va a realizar en Mar del Plata lo que se llama la Semana Social, organizada por la Comisión Episcopal de la Pastoral Social de la Iglesia Católica. La Semana Social de la Iglesia. Con vistas al Bicentenario 2010-2016. ¿No? Los objetivos de este encuentro es generar un espacio de diálogo y encuentro para promover acuerdos para fortalecer el desarrollo integral. ¿Acuerdos entre quiénes? Es la pregunta, ¿no? Se responde un poco en el segundo punto, que dice generar conciencia sobre la dimensión social de la evangelización. Claro, ahí ya empieza a quedar claro. Ya muestra la del hacha. Y la importancia de la participación como herramienta para promover el desarrollo integral. Claro. ¿Sí? Profundizar la formación y el conocimiento de la doctrina social, y ya vamos a ver de qué se trata eso, en aquellos ciudadanos comprometidos con el bien común. O sea, parece que tiene que haber una relación entre el bien común y la doctrina social. Exactamente, claro. Promover un espacio federal de intercambio para distintos sectores que permita discernir una agenda común de prioridades. También, prioridades las entre quiénes. Claro. ¿A quién? ¿Y quién establece esas prioridades? Bueno, el año pasado se hizo también una jornada de este tipo, y lo que se invitó fue principalmente sindicalistas y políticos, ¿no? Algunos de los que participaron, por ejemplo, Hugo Moyano de la CGT Azopardo. Muy, muy católico. Muy no, evangélico en realidad. ¿Es evangélico? Moyano, mire usted. Es evangélico. Moyano es de un movimiento evangélico muy parecido a los movimientos evangélicos en Brasil, que pretenden, o han logrado en realidad, tomar gran parte del poder político. Y bueno, él está en ese movimiento, pero hoy es una minoría, digamos, con respecto a la Iglesia Católica, entonces lo que buscan son acuerdos. Bueno, Antonio Caló también, de la otra CGT, claro. Pablo Micheli de la CTA Autónoma, Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores, y políticos como Scioli, Vidal, Massa, Pinedo, Capitanich, que a último momento se disculpó, pero bueno, iba a participar, es conocido que él... Sí, seguramente tuvo algún inconveniente, porque él es muy católico, en este caso sí. Y este año, la comisión encargada, la Comisión Episcopal para Pastoral de Iglesia, visitó toda la CGT, invitando, ¿sí? Por ejemplo, estuvo... Rosquearon. Sí, con la CGT Azul y Blanca estuvieron con Barrio Nuevo, claro, Ángel García de Seguridad Privada, que yo, la Asociación Personal de Técnicos Aeronáuticos, Carga y Descarga, Guarda Vida, Juego de Azar, Obrero Maestranza, Trabajador del Tabaco, Trabajadores Viajantes, Sindicato de Comercio. O sea, acá tengo una lista de 50 sindicatos. No le faltó nadie, ninguna puerta por tocar. No. Después fueron a visitarlo Micheli, estuvieron con el secretario adjunto también Ricardo Peiro, también con la CONADU, con la secretaria Rita Villegas, qué sé yo, la lista es larguísima, ¿no? Es muy larga, todos los que visitaron. También estuvieron volvieron a visitarlo a Hugo Moyano, al Momo Venegas, a Miguel Paniagua, o sea, Sindicato de Trabajadores del Espectáculo, Personal Superior de Gas, Cervecero. Bueno, visitaron a todos, no les quedó nadie este año, para invitarlos a esta nueva jornada, a hacerla más grande que la anterior. Pero bueno, ¿por qué esto, no? Y bueno, para abordarlo un poco tenemos que hablar de del pensamiento social, político y económico de la Iglesia Católica y fundamentalmente de lo que ellos llaman la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que es lo que ponían al principio de sus objetivos. Bueno, primero entendamos que la Iglesia es una inmensa corporación. Cuando hablamos de Iglesia no hablamos de los fieles ni del templo, sino hablamos de la institución. La institución, claro. Es una inmensa corporación multinacional de concepción absolutamente capitalista. Ellos mismos se definen como capitalistas, no lo esconden, tan orgullosos de eso. Corporativista, como dejó muy claro la encíclica Rerum Novarum León XIII, y ratificado en varias ocasiones por Benedicto y Francisco, imperialista y autoritaria como heredera del Imperio Romano. No se llama romana porque claro, está en Roma, sino porque es heredera del Imperio Romano claro, a partir de Constantino. Bueno, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? Es un compendio de normas, especialmente de encíclicas papales, que forman un cuerpo doctrinario. Si uno quiere saber, más allá de la creencia religiosa, esto no lo estamos ni cuestionando ni hablando en este momento, ¿qué opina en política, en economía y la Iglesia? Hay que ir a la doctrina social. Exacto. Eso entra a la página del Vaticano y se puede leer ahí perfectamente. Es sumamente confusa, densa, ha variado con el tiempo a medida que los distintos papas han emitido documentos. Documento del Vaticano. Claro. Pero tiene cosas que son bastante claras, ¿no? Y están lo que se llaman encíclicas sociales. La primera de ellas es la Rerum Novarum, que es algo así como de las cosas nuevas, lo que sería, o de la política nueva, ¿no? Es una encíclica donde ellos definen un poco hacia dónde van a ir, porque estaban perdiendo justamente territorio con los movimientos comunistas, socialistas en general, anarquistas, con los movimientos sindicales sobre todo. Y bueno, se ven en la obligación de encontrar nuevas estrategias para sobrevivir, ¿no? Hay unas cuantas encíclicas sociales, son un montón, no las vamos a leer todas, además la mayoría está en latín, pero es importante destacar, por ejemplo, la cuadragésimo ano y la centésimos anus, que son las que retoman la Rerum Novarum, porque una festeja, digamos, los 40 años, otra los 100 años. Y es como que van ajustando la encíclica, esa vieja encíclica, a los nuevos tiempos, ¿no? Me parece interesante leer acá un pedacito de la cuadragésimo ano, que es la que se hace 40 años después de la Rerum Novarum, ¿no? Estamos hablando de, a ver la fecha exacta de esa. La Rerum Novarum fue en 1891, justamente con todos estos movimientos socialistas. Y bueno, y 40 años después la otra, en el 31. Me parece muy claro lo que dice, y además lo tiene publicado, destacado, el texto que se encuentra hoy en la página del Vaticano, este fragmento. Dice, debe atribuirse la encíclica de León XIII, por consiguiente, que estas asociaciones de trabajadores, se refiere a las católicas, hayan prosperado por todas partes, hasta el punto de que ya ahora, aún lamentablemente, las acciones de socialistas y de comunistas las superan en número. Engloban una gran multitud de obreros y son capaces, tanto dentro de la frontera de cada nación, cuando en un terreno más amplio, de defender poderosamente los derechos y los legítimos postulados de los obreros católicos, claro, e incluso imponer a la sociedad los saludables principios cristianos. Qué linda la palabra imponer. Sí. No tenés que imponer algo que es bueno y es saludable. Si fuera tan bueno y tan saludable, sí, no lo tenés que imponer. La gente se daría cuenta sola. Exactamente. Pero además, es la pretensión de tener la verdad absoluta y de querer imponérsela a los demás, ¿no? Bueno, la Iglesia se definió en 1884 como corporativista y que fomenta el sistema ese sistema para las instituciones que promueve, ¿no? Y define de una forma media confusa, pero algunas cosas se pueden sacar interesantes de esta definición. Dice, sistema de organización social que tiene como su base la agrupación de hombres, de acuerdo a la comunidad de intereses naturales, y ahí la palabra natural, la palabra me parece natural clave, es fundamental, y funciones sociales, y como órganos verdaderos y adecuados del Estado, dirigen y coordinan el trabajo y en el capital en los asuntos de interés común. Hay algunas palabras clave que acá quedan claras hacia dónde va este tipo de organizaciones que impulsa la Iglesia en la sociedad civil. Y especialmente las políticas y sindicales, que esto lo tiene también muy claro, ¿no? Y el objeto es combatir el surgimiento de movimientos o sindicatos anarquistas, marxistas y otras iniciativas del tipo socialista. El corporativismo claramente es un antagonista del concepto de lucha de clases, y la Iglesia condena, de hecho, el concepto de lucha de clases explícitamente y a las revoluciones sociales. Lo que plantea con corporativismo, además de esta definición que dimos, es la de corpus. Es decir, lo que dice la Iglesia es que la sociedad es un cuerpo, un corpus, y cada uno tiene un rol. Y que le tocó, y hay que llevarlo dignamente. Entonces, lo que no permiten es promover un tipo de ascenso social, ¿no? Y bueno, desde la Revolución Francesa, los movimientos sociales con origen en el proletariado han limitado los privilegios de la Iglesia, y justamente porque siempre se encontró vinculada al poder opresor, especialmente los totalitarios, ¿no? El que coronaba al rey era el obispo, el cardenal o lo que sea. O sea, los sistemas feudales, monárquicos o dictatoriales, como las dictaduras que nosotros sufrimos, siempre estuvieron legitimados por el poder eclesiástico, ¿no? Hay un, siempre que veas una imagen de algún dictador, algún asesino de estos, hay un obispo, hay un cura al lado, siempre. Sí. O la Madre Teresa, por ejemplo. O la Madre, es un gran tema ese, ¿sí? Yo estaba lo vamos a traer ese también. Por favor, sí, la madre, la función de la Madre Teresa. Cómo recibía plata de dictadores como el de Haití, por ejemplo. ¿No? Mamita querida. Y una vez le preguntaron si no le incomodaba esto, haciendo un paréntesis ahora, ¿no? Pero, o sea, si no le incomodaba, no importa dónde viene la plata, dijo. A mí me importa que recibirle, poder hacer algo con esa plata. Bien, la concepción del tipo de trabajador que proclama o promueve la Iglesia Católica es una herencia del modelo feudal, ¿no? Que está ligado, o que liga al ser humano a la tierra, ¿sí? Que promueve el trabajo como un mandato divino y obligatorio. En cambio, la clase social se encuentra exenta de ese, la clase clerical se encuentra exenta de esa obligación. Es muy loco, pues. Muy bueno. Sí. Nosotros nos vamos a laburar, claro. Por favor. Ellos se sitúan en un plano superior, y vos fíjate que los que no son curas se llaman laicos para eso, y laico significa pueblo, claro. O sea que ellos están fuera del pueblo. Bueno, ellos obviamente tienen que ser mantenidos económicamente por la clase proletariada, ¿no? Ahora vamos a analizar un poco qué es la Iglesia como estructura de lo que se llamaría recurso humano, por decirlo de alguna manera, palabra, término que siempre me molestó, ¿no? Sí, sí. Recurso humano, los trabajadores. Sí, recurso. Bueno, la Iglesia es una corporación, o sea, un organismo burocrático carente absolutamente de proletariado, ¿no? Está formada, como dijimos, por una clase clerical que me tomé el trabajo de contar cuántos son, porque no hay un lugar que diga. Contando curas por la calle iba, sí, Fernando Lozada. Así que llevaba el contador de ganado y iba, mientras viajaba y eso, los conté. No, la página del Vaticano está publicado las distintas congregaciones, cuántos miembros tienen, pero no hay una suma total, así claro. Que me tomé el trabajito de sumarlos. Me dio, hace 2 años, o sea que puede haber variado un poquito esto, 1.095.169 individuos, del cual 80% son varones y el 20% son mujeres subordinadas a esos varones. Claro. ¿Cuántas? Como Dios manda. Claro, exactamente. De eso, bueno, ¿cuántas instituciones hay que no generan nada? O sea, instituciones que consumen solamente pertenecientes a la Iglesia. 312.426, que las conté ya, te digo, hace 2 años, ¿no? Ahora, pongámosle un sueldo básico, ni siquiera básico, vamos a suponer unos $1,000 por cura. Estándar, sí. Claro, por mes. No, por favor. Multiplícalo por 1.100.000 más o menos. Sí. O sea, más de 1.000 millones por mes necesita esta institución solamente para que sobrevivan. Reíte de la FIFA. Claro, para que solamente sobrevivan los curas y monjas, nada más que para eso. Ahora eso agregale mantener 300.000 instituciones que no producen tampoco dinero. Así que para poder subsistir necesita un ingreso monstruoso, realmente monstruoso. Y esto es una hipótesis de recontra mínima. Sí, algo, sí. Muy de mínima. Por lo tanto, el capitalismo neoliberal globalizado es la mejor opción para poder generar mecanismos para financiarse. La Iglesia tiene también algunas inversiones hasta en empresas farmacéuticas que fabrican anticonceptivos y, claro, preservativos, claro, hasta en la industria de las armas y hasta en el lavado de dinero de la mafia. O sea, y eso está documentado, no estamos hablando por hablar en este caso. Bueno, desde la doctrina social de la Iglesia, que decíamos dónde hay que ver, qué es lo que hay que leer para saber qué piensan ellos, promocionan estados que sean débiles, fáciles de clericalizar y que protejan sobre todo la propiedad privada. Claro. Y deleguen la asistencia social y la educación al sector privado, especialmente al religioso y católico. Claro. Si uno entra a las páginas de la Iglesia, en la Argentina va a ver que ellos dicen que el Estado no tiene que gastar la plata en la educación pública, sino en dársela a ellos para que la administren porque es más barato. El detallecito es que ellos adoctrinan, ¿no? Y además les sirve para financiar otras cosas. Bueno, ese modelo económico, ¿qué hace? Mantiene a los países emergentes sumidos en el subdesarrollo, el modelo neoliberal, pero permite a ellos la especulación financiera sin control, la adquisición de tierras libre de impuestos. En muchos países, como por ejemplo en España, después del Estado, la Iglesia es la institución que más propiedades tiene, ¿no? En España hasta tiene el poder de escriturar por su cuenta, sin necesidad del Estado. Bueno, especialmente durante fines del siglo XIX hasta el fin de la Guerra Fría, la Iglesia Católica buscó alianzas para frenar el socialismo o el comunismo, incentivando el capitalismo. Y ahí traje una cita de nuestro personaje Gustavo Martínez Subiría, que dijo en 1907, que fue en el Congreso Católico celebrado en el Colegio del Salvador, que me parece muy clara, volviendo al tema del sindicalismo, y dijo: si los privilegiados no quieren perderlo todo, es urgente que abran la bolsa e incidan en la organización sindical. Queda clarísimo, muy claro. Clarísimo la tenía su vida, clarísimo. Un hombre de la Iglesia Católica, de la doctrina social de la Iglesia, para volver a esto del sindicalismo. Un ejemplo muy claro de la influencia de la Iglesia en los sindicatos y para qué es Polonia. Polonia, que tenía a Rusia muy cerca, tenía un sindicato, digamos, tenía una limitación en la militancia sindical, y aparece un sindicato que se llama Solidaridad, que es una federación sindical autónoma, supuestamente independiente, que fue fundada en 1880 por Lech Walesa, pero de raíces absolutamente cristianas, ¿no? Que tiene su origen en obreros, principalmente campesinos, y que tratan de ser una alternativa al Partido Obrero Unificado Polaco, ¿no? Que era el que tenía la República Popular de Polonia. Esta organización terminó convirtiéndose en un partido político, y Lech Walesa llegó a ser presidente. Llegó a ser presidente de Polonia, claro que sí, premio Nobel de la Paz, todo. Y de ahí donde entra todo el mecanismo de el ejemplo para el mundo, de solidaridad. Sí. Era esto, solidaridad. Exactamente. El artífice atrás de todo esto fue Juan Pablo II. Karol Wojtyla. Exactamente. Polaco. Polaco, elegido justamente por eso, para frenar el avance del comunismo hacia Europa del Este, que hizo alianzas fuertes con Ronald Reagan, con Margaret Thatcher, que fue financiado por ellos, y a través de Juan Pablo II, que además dio permanentes discursos al sindicato y siempre tuvo a Lech Walesa bajo su ala, lo que lograron es clericalizar Polonia. Hoy Polonia gasta en la Iglesia Católica miles de millones de euros. Han logrado impedir derechos, sobre todo para las mujeres, derecho a decidir de la mujer. Tienen realmente un grave problema en esa dirección para militar por el laicismo. La intromisión de la Iglesia Católica en un Estado que era laico en ese momento, realmente el daño que hicieron con la solidaridad es tremendo. Y el otro día hablábamos de que en Cuba la transición para volver a entrar al sistema capitalista la está haciendo la Iglesia Católica, por un lado con Francisco, por otro lado allá hay radicado un arzobispo, que es el que se encarga de ser intermediario, ¿no? Con Estados Unidos, con el arzobispo de la Iglesia Católica. Cuando viajó el presidente de Francia, por primera vez un presidente francés a la isla de Cuba, condecoró a este arzobispo, lo condecoró justamente por ser el mediador. Pero es interesante que hay un comité en Polonia para sacar a Cuba del comunismo, ¿sí? Encabezado por Lech Walesa, que están permanentemente viajando a Cuba. Un centro de recuperación, claro, para desde países allá, comunistas. Financiado y promovido por la Iglesia Católica. Es muy interesante eso, ¿no? Desde otros extremos del mundo, cómo esto se promociona. Bueno, volviendo a esto del movimiento sindical y el clericalismo, el ejemplo inverso, por ejemplo, el contraejemplo de esto es Francia, por ejemplo, ¿no? La Federación Sindical de allá, que se llama Fuerza Obrera, tiene una íntima relación con la Federación Nacional del Libre Pensamiento de Francia, ¿no? Y militan por el laicismo desde el sindicalismo, ¿no? Es muy loco, el presidente de la Federación Nacional del Libre Pensamiento era el secretario general de Fuerza Obrera, que era Marc Blondel, que falleció el año pasado. Así que es importante no ceder el terreno de los sindicatos, porque justamente la lucha por derechos humanos que se gesta en la clase obrera, que además debe defender los trabajadores no solamente por cuestiones que tienen que ver netamente con el salario, sino defender que en su puesto de trabajo se respete su libertad de conciencia, sus derechos, la laicidad justamente es el ámbito o la ideología que permite ese respeto. Si el sindicato es clericalizado, se nos terminan las luchas dentro de la clase del movimiento obrero por los derechos humanos, por el derecho a decidir de la mujer. Se nos van a terminar muchas luchas, y justamente van a empezar a los privilegiados, como dijo Subiría, a mantener sus privilegios y a acrecentarlos. Así que bueno, esto como para calentar un poco motores. es la previa a que el sábado vamos a hacer un encuentro, justamente el, como un contraencuentro a este del, de la iglesia, en la Biblioteca Popular Juventud Moderna, con sindicalistas. Van a estar Hernán Molina, secretario de prensa de ATE, Paula Giglio de ADUM, Leandro Bienaimé de UPCN y Elena Arena del Sindicato de Prensa de Mar del Plata, para hablar justamente de estos temas a las 15 horas, de 15 a 19 horas, en la Biblioteca Juventud Moderna. Este sábado, sí, a las 15 en la Biblioteca Juventud, ahí en la Diagonal y casi Bolívar. Entre Bolívar e Independencia. Entre Bolívar y, ahí, sí, en la Diagonal. Sí, la Diagonal, 33, sábado 24. A las 15 horas, interesantísimo. Bueno, vamos a tratar de concientizar un poco esto para toda la comunidad, va más allá de si uno milita o no en un sindicato. Es importante entender la importancia de no ceder en este sentido y que los sindicatos no se clericalicen. Fer, impecable, como siempre, interesantísima columna del señor Fernando Lozada, que está ornamentada con una bonita canción. Sí, nos vamos con Serrat, con Las Macarras de la Moral. Pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa, te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego. Y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo, que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gintama. Son el alma de la alarma, del recebo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Anunciando apocalipsis, van de salvadores, y si les dejas te pierden infaliblemente. Manipula nuestros sueños y nuestros temores, sabedores de que el miedo nunca es inocente. Hay que seguirles a ciegas y serles devoto, creerles a pies juntillas y darles la razón. Que el que no se quede quieto no sale en la foto. Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gintama. Son el alma de la alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Sin prisa pero sin pausa, esos carcamales organizan sus cruzadas contra el hombre libre, más o menos responsable de todos los males, porque piensan por su cuenta, sueñan y lo dicen. Si no fueran tan temibles, nos darían risa. No fueran tan dañinos, nos darían lástima.